La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier charrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre, una noche más, a este andén donde pasan tantas cosas y donde continuamente nos visita gente. Esta noche esto va a estar muy, muy concurrido. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Comemos de todo, pero sobre todo que esté bien bueno, como lo bueno que va a pasar esta noche en la Cerve, ya sabéis, en la calle Constitución 10, en Navalcarnero, donde esta noche van a estar 1430, un pedazo de grupo de blues, que además se atreven y lo dicen bien claro, a hacer blues en castellano. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Pero bueno, ya sabéis que ahí no acaba la cosa. También los sábados hay actuación en vivo en la Cerve, la cervecería, la Cerve para los amigos. Este sábado va a estar Leaf Unplugged, que bueno, parece que se han hecho, pues no sé, como asiduos, ¿no? Llevan así como casi un mes tocando varias veces. Y es que esas versioncitas que hacen acústicas suenan muy, pero que muy bien. Como muy bien también suena 14:30, y aquí para que os hagáis una idea, y si estáis apoltronados a vuestra casita en este momento y estáis viendo esa cosa que llaman tele y os estáis perdiendo un buen concierto de blues, eso no se puede permitir. Ya sabéis, levantar el culete y acercaros a la Cerve, porque encontraréis cosas como esta. 10 años más tardaré en que mi música se llegue a vender. 10 años más voy a tardar, no puedo esperar. Y ganaré mucho dinero, lo gastaré en todo lo que ahora quiero. No dejaré nada, nada, nada que me puedan quitar. No, salgo en la radio, salgo en la tele, salgo en la prensa, también en carteles. Querrás tocarme y a los conciertos vendrás a verme. ¡Sí! 10 años más tardaré en que mi música se llegue a vender. 10 años más voy a tardar, no puedo esperar. ¡Sopla, amigo, sopla! Mi canción, serás mi fans más valiente y yo tu héroe. ¿Por qué no? Y grabaré 100 discos más y matarás para poderlos comprar. Imitarás mi estilo en el espejo de tu servicio. Claro que sí, claro. 10 años más tardaré en que mi música se llegue a vender. 10 años más, voy a tardar. Solo que quiero que digan de mí, se sabía tocar. Sí. Y alguna noche, en un viejo bar, alguien se me acercará con un cuchillo o en su bolsillo me asesinará. Y eso será en 10 años más, cuando mi música se haga notar. Será entonces cuando alguien dirá, eso sabían tocar. ¡Sí! 10 años más tardaré en que mi música se llegue a vender. Ok, estamos aquí en la cervecería, la cerve para los amigos, en Navalcarnero. Y les acabo de pillar aquí a 14:30 que están montando para el concierto de esta noche. Y estamos hablando con la guitarra. Stone. Estoy yo bien del oído. Y nada, pues queríamos preguntarte lo primero. He visto que hacéis blues en castellano. Sí, blues en español, blues y rhythm and blues. Nosotros somos una banda de rhythm and blues. Ajá, fantástico. Entonces, bueno, siempre adaptamos incluso las canciones extranjeras, clásicos de toda la vida, al castellano y a nuestra manera de hacerlo en toda la medida que nos es posible. Y bueno, siempre basándonos en un repertorio lo más original y lo más propio. Es decir, que hacéis temas propios también, aparte de versiones en castellano. Eso es. ¿Ah? Bien. El 90% son temas propios. Genial. Y el otro tanto por ciento, 15, 10, es versiones. Uh-huh. ¿Y esa famosa pelea que hay entre los blueseros de que el blues en castellano no es blues? El blues es blues en cualquier idioma. Siempre, es un estilo musical, no tiene raza, ni de colores, ni de instrumentos que gastes, ni de forma de vestir, ni nada. No tienes que ser negro para tocar blues. Sí, señor, estoy totalmente de acuerdo. Solamente hay que tener un sentimiento de blues, que lo podemos tener todos y cada uno de nosotros, seamos músicos o no. Simplemente con levantarnos cada mañana para irnos a trabajar ya tenemos un blues. Entonces todos tenemos el blues. Por eso te digo, todos tenemos el blues. Entonces yo creo que el blues en castellano es más difícil de hacer que el inglés. Y aparte puedes resultar igual de bonito y de emotivo, puesto que no repites constantemente las mismas frases, sino que te tienes que romper un poco más la cabeza y jugar con la métrica y las palabras para que te entre dentro de, para que te entre dentro del contexto y poder dar a entender algo que los americanos con 4 palabras dicen, o los ingleses con 4 palabras dicen, ¿no? Ajá. Nosotros lo tenemos más complicado, nosotros, los franceses, los alemanes, los italianos, los latinos en sí. Los que hagan blues, que no sean americanos. De todas formas, la gente tira el inglés por el hecho de que puede ser más internacional, pero en los tiempos que corren, ¿qué es internacional? Eso es. ¿Quién es internacional? Eso es. El chiqui. Ahí está. Eso es lo peor. Claro, ¿para qué? Eso es lo peor. Bueno, ¿y esta noche qué es lo que nos vais a dar? Pues vamos a hacer nuestro repertorio habitual, bueno, habitual, entre comillas. Haremos todo en castellano, eso por supuesto. Y haremos algunas que otras versiones adaptadas, tipo, por ejemplo, Huchi Cuchi, que lo hemos titulado 7 vidas. ¡Qué bueno! Man. 7 vidas. Hacemos una adaptación entre la versión de Jeff Healy, del tristemente fallecido. Y no sé, decir algún tema como Key to the Hardway. Ajá. En castellano también lo hemos titulado La llave de la autopista. Algún tema como Stop Breaking Down. Basándonos en la versión de los Rolling Stones, la hemos titulado Déjalo Ya. Ajá. No sé decirte ahora mismo, un Hideaway, típico instrumental de toda la vida. Por supuesto, fantástico. Que también decirte, la versión de Jeff Healy es fantástico. Decirte a lo mejor hoy. Una cosa más un que. Un tema de los Deltonos hacemos. Ah, bien. Creo que he vuelto a beber. Una canción muy buena, muy buena. Sí, bueno, señor. Pues. Preséntanos a la banda. Sí, mira, a la batería tenemos a Miguel Ángel Guillermo. Desde hace tiempo ya con nosotros, 2 años en carretera, junto a 14:30. Y bueno, aquí anda limpiando sus platos. Sacándole brillo. Sacándole, es que son nuevos. A José Luis Bielsa, Karim al bajo. ¿Puedo decir que me he comprado los mejores platos del mundo? Puedes decirlo. Serie K, Zildjian, Custom Session. ¿Te pagan algo por decir esto? No, pero me da igual. Pues entonces no lo digas. Es orgulloso, hombre. Todos son la hostia. Bueno, José Luis al bajo, Karim, sí, un viejo amigo desde la infancia prácticamente. Uh-huh. Somos ya unos cuantos años también en carretera. Y bueno, esta es la formación siempre al trío. Alguna vez hemos tenido devaneos con cuarteto, tanto armónicas como con teclistas. Y ahora andamos pensando en meter otra guitarra para ver si enriquecemos un poco los temas. Me quito un poco de trabajo a la hora de tocar y cantar al mismo tiempo. Uh-huh. Ya por batería, ¿no? Y porque nos apetece cambiar un poco el tirar a, sí, a terrenos un poco más blues rockeros, ¿no? O sea, vamos a hacer un poco más de sureño, o incluso podríamos rozar en algunas partes el hard rock. Pues bueno, es un poco. Tú ten en cuenta que después de esto que está sonando va a sonar demasiado funk. Claro. Que me lo he bajado de. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Todos los jueves música en vivo en La Cervecería. Navalcarnero, Constitución 8. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Escribe con B. Que no con Z. ¿Pero qué dices, Zenutrio? Llámalo como quiera, hombre. Yo no uso que me comprendan ni que me conozcan a fondo. Bueno, pues esta noche voy a contaros una cosa que he descubierto. He descubierto que en este país se le tiene miedo al rock. Y la historia es curiosa porque además viene de mano de un cantante que no se supone que no es precisamente de rock. No como estos que suenan, que son Doctor Divago y que son una verdadera maravilla. La cantidad de años que llevan haciéndonos disfrutar. Veréis, bueno, pues por motivos familiares llevo bastante tiempo viendo aquello, eso que se llama Operación Triunfo. Los niños, la mujer, ya se sabe. Al fin y al cabo, cantar en directo. Algo, alguna vez, suena que merece un poco la pena. Bueno, en fin. Sí, sí, ya sé que a muchos de vosotros os gustará y pensaréis que, en fin, son gustos personales. La cuestión está en que apareció un señor que lleva muchos, muchos años en la música y que se supone que es un cantante de música ligera, un tal Sergio Dalma. Y bueno, pues cantó el tema que está ahora mismo promocionando, que lo he oído por narices en televisiones, radios, etcétera, etcétera, y que no me gustaba absolutamente nada. Y de repente, este señor se pone a cantarlo en directo y no solo tiene una muy buena voz, sino que el hombre este empieza a desgarrarla de tal forma que aquella canción se convierte en una especie de balada rock blues que me dejó completamente asombrado. Y ahí viene mi pregunta. ¿Por qué esta gente no graba estas canciones de esta forma, si las canta de esta forma? Y eso hacía lo mismo que Doctor Divago, fruncir el ceño y preguntármelo, pero ¿por qué no hacen esto? Y creo que la contestación es sencilla, bastante sencilla. En este país se le tiene miedo al rock. Solo eso me hace pensar que, claro, que cuando se graba una canción se la dulcifica, se la suaviza para que llegue a todo el mundo. No, no, no, dice el productor, no desgarres tanto, no cantes tan fuerte. Y así nos va. Pero bueno, ya que Doctor Divago nos han dicho que un poco de amor no estaría mal, vamos a poner una promesa que de gente que sí hace buen rock. Estos se llaman Sidecars y esta canción se llama El Jugador. La hora para mí no amanecía, porque desesperación, la aguja del reloj no se movía. La paciencia terminó y la melodía desentona en mi canción. Las ganas de jugar subían a medida que perdía. Recuperar lo que tenía. Nunca fui buen perdedor y me resistía a decirte ya no puedo más. Duele mucho respirar. Nunca digo la verdad. Tengo esa facilidad. ¿Qué necesidad de poner mi rey? Verdades resultaron ser mentiras. De enfermo por jugar mi vida a ver la carta que salía. Nunca fui buen perdedor y me resistía a decirte ya no puedo más. Duele mucho respirar. Nunca digo la verdad. Tengo esa facilidad. Poner punto y final sin saber. Reconozco que me hacía falta ir a un concierto, encontrarme de lleno con la música en vivo, más ahora que ha estado Bruce Springsteen de gira por España y me lo he perdido. Desde que estoy en Nueva York, no escucho toda la música que me gustaría ni voy a todos los conciertos a los que suelo asistir en Madrid. Tampoco leo tantos libros, ni veo las películas que tengo por costumbre. Hasta ahora ha sido por una falta real de tiempo y supongo que también por una falta de organización. Con este concierto siento que las cosas empiezan a volver a su sitio, y así lo espero, porque os aseguro que me notaba cada día más desajustado por dentro. Serenatas de Nueva York. Un blog de Fernando Navarro en el Callejón del Hambre. El concierto fue en Webster Hall, que se encuentra en la calle 11, a pocos pasos de Union Square. Esta sala es una de las tantas maravillas que tiene Nueva York, demostrando que la ciudad aprecia más la música que el aire que respira. Madrid queda a años luz en este aspecto, de verdad. El Webster Hall recuerda por dentro a una especie de templo budista, decorado con motivos florales, dragones e iluminado en una perfecta combinación de oscuro y violeta. Es una sala espaciosa y ancha, con una barra que no molesta en la entrada y otra en una habitación lateral. El sonido es muy bueno. La producción musical de Nueva York no tiene semejanza con nada. Muchas salas programan hasta tres teloneros que acompañan al cantante o grupo principal. Todo está debidamente anunciado y los horarios se cumplen sin problemas. Hay una oferta musical inabarcable, siendo el jazz, el rock y el folk las propuestas más abundantes. El caso es que he ido a ver a Ben Kepler, un cantante estrictamente neoyorquino. Si no le conocéis, os lo recomiendo. No cambiará la vida a nadie, pero su música desprende una agradable empatía hacia la inocencia que se le supone al rock and roll. Uno de sus padrinos es Nils Lofgren, guitarrista de la A Street Band de Bruce Springsteen, y ha contado con la producción de sus trabajos con el gran Ethan Jones, colaborador, casi nada, de Ryan Adams, Emmylou Harris, Rufus Wainwright y Kings of Leon. La actuación de Ben Kepler me sorprendió realmente. La fragilidad de sus discos, mi preferido es On My Way, del 2004, se tradujo en un concierto personalísimo. Se podría decir que es un songwriter de los de antes, enamorado de los clásicos del rock and roll. Empezó con la guitarra en una puesta en escena tipo folk. I'll kill him with karate that I learned in Japan. He wouldn't see my face. I wouldn't leave a trace. I wouldn't use a bullet, 'cause a bullet's a disgrace. Oh, mom, I never. Para acercarse al piano en la cuarta canción. The greenest trees you'll ever see. All the ones in your mind and all the answers and the dreams. A partir de entonces salió la banda ofreciendo una fiesta sencilla, sin sobredimensiones, que traía el mejor espíritu rockero buenrollista, en el buen sentido del término. Después de lo visto, me atrevo a decir que Ben Kepler, adorado por la juventud neoyorquina, es una rara avis a medio camino entre el Billy Joel de The Stranger y el Bruce Springsteen de River. Un tipo que con su corazoncito neoyorquino te conquista con buenas palabras y buenos acordes. ¿Para qué queremos más cuando no se puede tener todo? Machine. It's so mature. It's so much your type. You be Betty, I'll be Betty, and I'll play Joe. You play Joe. Si os ha gustado esto, ya sabéis que este es un blog de Fernando Navarro, el cual está de enhorabuena y nosotros con él, porque acaba de inaugurar un nuevo blog que se llama La Ruta Norteamericana. Este blog está en la página de la comunidad del país. Si entráis en el país, hay una serie de una página de comunidades y dentro de esas comunidades hay un blog que se llama La Ruta Norteamericana. Y ahí está Fernando Navarro dispuesto a hacernos disfrutar con sus palabras, con sus ideas y sus músicas. Desde aquí, muchísimas gracias, Fernando, por permitirnos utilizar este pedazo de blog. Y bueno, pues ya sabéis, Serenatas de Nueva York, también sabéis el correo del callejón, elcallejondelhambre@gmail.com, y por supuesto tenemos una serie de colaboraciones. En este caso, nuestro amigo, ese señor que nos llama desde Múnich, que hoy se está retrasando, nos ha mandado una cosita, así que la vamos a poner antes de que llame y luego que nos lo comente. ¿Cómo ha sido esto? Esto se llama ¿De qué color? O no, se llama El color de la piel de Dios. ¿De qué color es la piel de Dios? Na, na, na, na, na, na. ¿De qué yo pinto palabras huecas en imágenes perdidas? De lo que no tiene forma, que te pinte no me pidas. ¿Cómo se pinta un concepto, una idea, una emoción? El color de una creencia carece de toda unción. Que Dios no tiene pellejo es fácil de asegurar. Y por lo tanto color, pues, no va a necesitar. Dios puede ser uno y trino, como dice el catecismo. Y puede ser el que es, así dice de sí mismo. Pero color, ya quisiera el creyente poder ver a Dios y de buen humor, que nunca pudo tener. Convéncete, no es humano, no se rige por matices. Es una manera metafórica lo de la piel que me dices. La suma de los colores del blanco da sensación. No sé si tiene sentido el tema de la canción. Todos juntos. La igualdad entre los hombres ante los jueces y Dios debe ser clara y no rotunda. Una más. Con esto cumplo y adiós. De Dios. Adiós. Pues no me ha quedado muy claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te ha quedado claro? ¿Qué tal? Hola, Teddy. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí, relajado. ¿Cómo te ha ocurrido esto? A ver, cuéntanos, ¿qué ha sido esto? ¿Te has transportado místicamente de repente? Sí, claro. Es que de vez en cuando me transformo en otro tipo de materia y mira lo que ha salido. ¿Y te ha salido una materia medio parroquiana, medio mística profunda? Medio profunda. Vamos a ver. A ver. La típica canción de iglesia con la guitarra y... Sí. Claro. Sí. Ya, pero digo, la letra de por encima era como, era, no sé, como que quería trascender, ¿no? Una cosa con... Sí, bueno, esta letra de este relato, verso, poema, ajá, me lo dedicó mi padre a mí, entonces pues yo he querido hacer una pequeña historieta, ¿no? Una pequeña versión. Claro, una pequeña versión, ¿no?, del texto. Ajá. Así que en esas estamos. Bueno, y a ver, ¿qué más nos cuentas por ahí por Múnich? Pues mira, te puedo contar cosas nuevas. A ver, venga, va. Resulta que esta tarde nos hemos estado dando un paseíto por ahí. ¿Ah? Y he localizado al señor pianista. ¡Aleluya! Sí. ¿Y has hablado con él? No, porque solamente he visto el piano. Ah. Claro, he localizado al señor pianista, que debe estar muy cerca del piano. Uh-huh. Pero el piano está totalmente solo en una tienda de una marca, de CIA. Sí. Ahí justo en la entrada, ¿sabes? Ahí está el piano. Ah, qué bueno. Así que como la noche aquí es un poco gris y llueve y esas cosas, uh-huh, pues debe ser que hoy el hombre, que aquí es fiesta además, uh-huh, pues no trabaja. Ah. Pero sí que es verdad que nos hemos encontrado a unos pedazos de músicos increíbles. Pero espera, me estás diciendo que tenía el piano aparcado a la puerta. Sí, en la puerta, en la calle. Sí, bueno, pues eso, como el que deja el coche, pues otros dejan el piano. Sí, está muy bien. Así que bueno, ya sé dónde duerme el piano. Bien, ya tenemos la primera parte de la investigación. Y me he encontrado con el señor este que tocaba el acordeón. Ah, bien. Así que le he hecho una foto, bueno, lo he grabado en vídeo y todo, ya verás. Ah, qué bueno. Genial, sí, eso. Sí, y luego pues hemos encontrado también unos grupos de música clásica, un cello, un violín, en fin, unos conjuntos que, de alucinar. Puf. Que tocan, que vamos, que se salen. Yo creo que son músicos profesionales que los días de fin de semana o de fiesta dicen, mira, vamos a sacarnos unas pelas, tocamos en la calle, hay una especie de sitios cubiertos con arcos y tal, y la gente echando dinero, pero vamos, además venden sus CDs ahí en la calle. Sí, y además es lloviendo y ellos allí tocando. Sí, ellos tocando debajo de unos soportales y tal. Está muy bien preparado, sí señor. Y sonaba muy bien, la verdad, precioso. Qué bueno. O sea que hoy día de fiesta en München. Sí, hoy es día de fiesta en Múnich. La verdad es que no tenemos ni idea de qué es la fiesta. Pero seguramente pues tendrá que ver algo con la canción también. Porque hemos visto alguna bandera del Vaticano y esas cosas. ¿Y la bandera, la bandera del Vaticano qué tiene que ver con la canción? Con la canción de Dios, hombre. De Dios mío, qué mal estoy hoy. Si es que te veo muy estresado, sí, Alberto. Sí, ya veo. Ya veo que va todo unido, entonces. El ataque este parroquiano que te ha dado ha sido... Todo tenía que ver. Sí, todo va junto. Vale. Muy bien, pues veo que estás disfrutando de tu día de fiesta. Te veo relajadito, estupendo. Sí, muy relajado. Uh-huh. Bueno, pues nada, ya esperamos tus vídeos, tus canciones, todo lo que nos envíes, pero vamos, con mucha hambre, mucha hambre. ¿Qué tal el programa? ¿Bien? Pues esta noche tenemos mucho blues, porque va a tocar esta noche 14:30 en la Cerve. No sé si me estáis escuchando, ¿qué hacéis en casa? Que nos vais a escuchar buen blues a la cervecería, ya sabéis. Yo es que me pilla un poco lejos, pero mira, bueno, no me importaría. No, un poquito, además estos chicos que tocan son muy buenos. Y nada, esta noche tenemos a Raquel Winchester. ¿En el programa? En el programa, sí señor, directo, entrevistándola. Ahí. Y bueno, y en fin... solo te voy a dar una primicia. Tú que estás lejos, te voy a dar una primicia a ti, a los demás que no escuchen. Una de las canciones está dedicada a un número que nos gusta mucho. ¿A un número? Sí, tú piensas. Pues, hombre, me imagino. Piensa qué número puede ser. No me sale ahora mismo de la lengua el número. Pues tiene que ver con la lengua, fíjate, ahora que lo dices. Pero es que es un manual de instrucciones para hacer eso que estás pensando. Ah, sí, oye, pues habrá que escucharlo con detenimiento. Pero con detenimiento, ¿eh? Con mucho detenimiento, además, da consejos a los chicos, a las chicas, bueno, en fin. Luego ya nos explayaremos tranquilamente. Muy bien, pues seguro que estará interesantísimo. Desde luego. Así que en cuanto tú coloques el blog en la web... Exacto, ya sabéis, el blogspot del Callejón del Hambre. Exactamente. Pues lo escucharás desde Múnich. Pues lo escucharé desde aquí, desde Múnich, claro. Bueno, guapísimo, que te lo pases muy bien, que sigas viendo músicos y contándonos cosas. Pues muchas gracias y saludos a los queridos oyentes y a toda esa gente que anda por ahí, por las Españas. Y ten cuidado, no te den más ataques parroquianos, a ver si te, nos vas a volver de misa diaria, ¿eh? Ten cuidado. No, hombre, para tanto no es, no es. No es, no es. ¡Hala, venga, chavito! Venga, chao, chao. ¡Hala, hasta luego! Yo. If you came to make some trouble, better make it good. Your sexy cocktail hours double is doing what it should. Looks maybe sweet and subtle. I think it's trouble, honey. I think it's good. If you came to make trouble, make me a double, honey. I think it's good. Novices have expectations, 'cause they think they should. Experts have their revelations, like they knew they would. What may seem complicated is overstated, downright misunderstood. But it's got to be good. We're so precarious with semantic something. This could be trouble. I think it's trouble, honey. I think it's good. If you came to make trouble, make me a double, honey, I think it's good. Pues esta noche parece que tenemos algún trouble, como canta nuestros amigos de Over the Rhine, que son una verdadera maravilla, ese grupo que seguimos descubriendo una y otra vez y que llevan 15 años haciendo esta música fantástica. Pero ahora tenemos que presentaros un festival que el año pasado estaba en Madrid y que este año va a estar directamente metido en San Sebastián de los Reyes. Ese festival que se llama Cultura Urbana, y con una persona que es responsable de ese festival vamos a hablar en muy poquito tiempo. Pero mientras tanto os dejamos con una de esas cositas que hacemos aquí en el Callejón de vez en cuando y que involucramos a gente, por ejemplo, a los nanos del Callejón, haciendo esto. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y pobreza. Sueña que a verdad empieza. Sueña que afán y pretende. Sueña que agravia y ofende. Y en el mundo en confusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno entiende. Yo sueño que estoy aquí, de esta prisión escargado. Y soñé que en otro estado, más lisonjero me vi. Que es la vida una ilusión, que es la vida una en sí. Una sombra, una ficción, que el mayor bien es pequeño. De toda la vida sueño. Y los sueños, sueños son. En el callejón del hambre, comemos de todo. iba a ser menos ahora. Y por fin se abrió mi caja de Pandora. Probablemente hoy sí suene en tu emisora. El tiempo para en sí se evapora, si van a deshora. Se trata de escribir sin demora. Yo tan solo sé vivir con el fin de tener banda sonora. Nadie tiene culpa si te ignoran. Hoy nuevos se incorporan y no añoran lo que los tuyos adoran. Tan solo explora mientras otros empeoran. En esta eslora donde pocos caben y otros caen por proa. Y si quieren medirse contra mí, no lo hagan ahora. Es mi manera de advertir sin forma traidora. Tan solo vine a difundir mi gran obra. Es el momento de mi crew, F.A. tu sucesora. Hazañas hoy nos honran, recuerdos no se borran. Pocos se engordan si no se sobrevalora. Todo desierto cuando el perro su hocico ya asoma. Haz el muerto, será mejor que corras. ¿Quién tiene el concepto de todo esto? ¿Quién tiene? Nosotros con lo nuestro. ¿Quién tiene el concepto de todo esto? Haz el muerto, haz el muerto. ¿Quién tiene el concepto de todo esto? ¿Quién tiene? Nosotros con lo nuestro. ¿Quién tiene el concepto de todo esto? Haz el muerto, haz el muerto. Un gramo campeón hace muerto. Un corazón que va a tempo es un templo. Mi pecho ir contra mí es como proclamarse un porvenir deshecho. Un túnel estrecho con luz o sin tu fin. Limpio el culo con tus hits. Cae la toalla en el ring. Se retira el púgil por no sufrir. El verdadero rap está aquí, forjado en parkings. Nos curramos hasta el tracklist del compact disc. Utilizamos gris, materia. Si saco temas de una chistera, aire que chispea, trágate el chip que ya. Si es que te chifla mi verborrea. Chicos o chicas, seas quien sea. Haz con tu vida lo que quieras. Tengo una familia, no estoy pa' hostia. Solo quiero mi nevera llena. Hoy voy pa' 30 y me pesa. Mi tiempo se evapora con rap, porque el rap define mis metas. ¿Quién tiene el concepto de todo esto? ¿Quién tiene? Nosotros con lo nuestro. ¿Quién tiene el concepto de todo esto? Haz el muerto, haz el muerto. ¿Quién tiene el concepto de todo esto? ¿Quién tiene? Nosotros con lo nuestro. ¿Quién tiene el concepto de todo esto? Haz el muerto. Bueno, pues el Festival Cultura, Cultura Urbana se celebra este año en San Sebastián de los Reyes en una nueva sede. Y estamos a la espera de poder hablar con Inma Gras, que nos va a contar muchas cositas de este festival, de ese cambio de lugar, de las cosas que van a ocurrir allí, del cartel que tenemos. Y mientras intentamos conectar con ella, que tenemos algún problema con el teléfono, vamos a escuchar esa pedazo de canción de Xota que se llama Sangre y que la verdad es que solo el principio nos pone los pelos de punta. Es una canción del nuevo disco de Xota, Sangre, que acaba de salir y esto es tremendo. Escucharlo con atención, con mucha atención. El entretenimiento es el delito del día. Ya sabe que la sangre vende. En los Estados Unidos enseguida envían soldados para combatir. El pueblo estadounidense está condicionado por las cadenas de televisión. Disparó al chaval solo porque era negro. No somos racistas. Eso dice todo. Es nuestro país. La ira funciona, el odio funciona. Algo falla en este país cuando un niño puede empuñar un arma tan fácilmente. He tenido armas porque al ser mujer era importante protegerme. Una por los niños, dos por las mujeres, tres por las murallas, cuatro por la sangre, cinco es la mentira, seis por el petróleo, siete es el dinero, ocho son los tanques, nueve es la esperanza, el diez es por la vida. Mientras me seco mis lágrimas, pero duele cada vez que me acuerdo, son lo que pasa. Tanta gente al mismo tiempo llora y yo lo noto que sí, les falta melí, calefacción en casa. El mundo es una bola de cera gigante, espera, ¿qué? Si nunca hablas con ella, ¿qué? Te pierdes cosas interesantes. La sangre no quieras ni ver, al filo del suicidio involuntario yo sigo escribiendo por placer. Los amores vienen solo igual que los problemas. Solo quiero a mi familia y lo demás me quema. Y no hay crema que cure mis neuronas, ¿tú qué quieres ser? Jefe de empresa, pero si no sé ni comer. Algunos ven que saco disco y no se lo creen. Fuimos junto al cole, pero tú no me conoces, men. Si me veis fuera de la ley, como Steven Seagal, no os asustéis. Total, nos quieren encerrar por insultar al rey. ¡Bravo! Ningún ricachón nunca fue a matarse por ninguna nación. Pase si tienen esclavo y no quiero UCIs ni militares en los cruces. Soy Kevin Spacey, ozone pone my music. El líquido salió y dejó una cicatriz. Tiene el color del corazón y fluye así. Consigue asustarte y en tensión dejarte. Prometo serte fiel si tú lo eres pa' mí. El líquido salió y dejó una cicatriz. Tiene el color del corazón y fluye así. Consigue asustarte y en tensión dejarte. Prometo serte fiel si tú lo eres pa' mí. A lo mejor si salgo todos los días en la tele me va guay. A ver, así me pillo un chalet como el niño güey. Vale, ironía hermano, ¿qué más da lo que tengamos? Vamos a comer nunca va turco, turco del Imperio Otomano. Enjambre de avispas con hambre muy grande. Más que tú, golfa buscando un narco de parque. Xota se escribe con la S de Snake. Te enseño mis fallos, ok, don't hate. Innovate. Ernesto Che Guevara, al diario de Bolivia. Rey Rage Again de Machine en un Wallman barato de feria. La sangre de un suicidio se cayó de un sexo y cuatro niños miran. Uno lleva un balón de baloncesto. Tira, tira, son balas de pintura de mentira. Si no quieres cambiar el mundo porque nunca has pasado hambre como pa' llorar y tener las costillas marcadas aquí ya. Yo solo pillo el micro y lo denuncio en forma de champira. Soy una mierda pero al menos lo hago guapo. Echa tu ventana abierta así jugando a tiragapo. La peor persona que conozco soy yo. Boycott, te gustaba el fútbol solo si jugabas Toykov. Sangro, cuando te veo en la caja tonta yo sangro. Cada vez que el tiempo pasa sangro. Que nadie te engañe, nacimos y sobrevivimos como sea hasta que la palmes. El líquido salió y dejó una cicatriz. Tiene el color del corazón y fluye así. Consigue asustarte y en tensión dejarte. Prometo serte fiel si tú lo eres pa' mí. El líquido salió y dejó una cicatriz. Tiene el color del corazón y fluye así. Consigue asustarte y en tensión dejarte. Prometo serte fiel si tú lo eres pa' mí. Con sangre. Si no vas armado no cumples tus obligaciones como americano. En los Estados Unidos es os vamos a matar. Yo tenía mechas, detonadores de dinamita, pólvora para armas de carga frontal. Cosas normales en una granja. Podemos enfadarnos con alguien y lanzar una bomba y matarle. O lanzarle un misil. Algo falla. Yo tengo un libro que enseña cómo hacer bombas y cosas así. Todo el mundo está a la que salta. La gente se odia o algo así. La mayoría de la gente llama a la policía porque tiene armas. Deshazte de intermediarios. Cuida de tu familia tú misma. Cuida de tu familia tú mismo. Xota lo dice bien claro. Y nosotros estamos intentando desesperadamente conectar con Inma Gras, pero parece que hay algún problema y que no conseguimos esa conexión. Contaros que Cultura Urbana este año está en el Parque de la Marina de San Sebastián de los Reyes y que el cartel pues es muy interesante. Está en Falsa Alarma, está Xota, va a estar Natch también. La página web de Cultura Urbana, pues ya sabéis, es culturaurbana.com y ahí podéis mirar todo el cartel completo. Mientras seguimos intentando ponernos en contacto con Inma Gras, vamos a poneros una canción que a mí me gusta mucho, mucho, y que le han hecho Falsa Alarma junto con Morodo en ese lenguaje que está tan cerca del hip hop como es el reggae. Esta canción empieza así de bien. Una vez más llega el Bingy Man, Moro de Style. Esta canción en Barna, con falsa alarma. Tú recuerdas cuando, tú recuerdas cuando, tú recuerdas cuando, Uren. Tú recuerdas cuando yo. Recuerdas cuando dije que jamás me vendería. Mientras vivo y solo vivo mientras tanto, siempre intentando disfrutarlo al máximo. Complejo y práctico, con manejo táctico. Son muchos años casi sin darnos cuenta. Cintas TDK de 60, fieles a lo nuestro rap desde los 90. Aquí nunca estuvo en venta el talento de peña que representa. ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No te mentía y enfoqué mi vida en esta vía. Una oportunidad que nunca perdería. Fue el RAP como guía y vete a saber qué sería de mí si no fuese por esta compañía. Cuántas tardes de estudio, cuántas horas perdería delante de un papel en blanco que poco me inspira, en busca de un bolígrafo que al menos escriba. Y quiero volar para ver mi casa desde allá arriba. Lástima que no dispongo de alas y eso me complica. El trabajo dignifica y la gente no se explica cómo caminan por el barro y nunca les salpica. Son cuatro cajas de birra y unos tablones encima. Dar un concierto era casi jugarse la vida. Todo por eso que nos llena de vida, todo por seguir siendo tan fieles en esta movida. Son muchos años cantando reggae hip hop. Esto bajo el underground y sobre y el top a top. Combinado con el mejor y el peor rapeador. Resonaba en la caseta, en CD y en vinilo. He grabado en estudio, también he mandado con el rodaje. Pelo mono y como no en estéreo he estado bien pegado. Hoy fuera de la movida fui saliendo desde abajo hasta ponerme viva y ahora digo. ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No era mentira. Estudios, colabos, momentos, halagos, contratos. contratos, conciertos, colegas en tantos años, contactos, discos, platos, micros, trabajo, papel y bolígrafo me hacen sentir vivo. Imposible olvidar los principios, saber de dónde vengo y por qué escribo, por qué opino. A la vida le robé el sentido cuando escuché a Public Enemy en mi equipo. Te hablo del 90, 91, aún no sabía hacer la O con un canuto, pero me sentía seguro. Firmaba muros, luego pasaba para ver las firmas con orgullo y disimulo. Cintas de cassette, Wallman, pilas, sentaba mi culo en la cima del Everest comiendo pipas. Sensaciones únicas motivan, procuro que mi forma de pensar sea la mía, no la de un artista. He pisado ya muchas tarimas, unas mejor que otras, me dejaré la piel igual. Ante todo soy persona y me gusta lo que hago, para mí es normal ser fiel a mis pasos. Yo, es falsa alarma, Morodo, una vez más llega el bingui. Fieles con nosotros mismos, fieles con lo vivido. ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? No era mentira. No era mentira. Y todo lo demás en esta nueva me la olla. ¿Recuerdas cuando dije que jamás me vendería? Altravoces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo.